Muchos de estos dicen que son gente normal porque no huelen su propio olor corporal. Se demoran en un viaje parecido al infinito. Fueron despedidos y puestos en la calle sin finiquito. Pensamientos ilícitos que no tienen castigo y sucumben ante mi propio látigo. Me fatigo, no vuelvo a coger aire. Las niñas no quieren ir al baile. Todo comienza a tornarse de un color púrpura. Las parejas felices ya no temen su ruptura. Ya no se murmuran cosas que se dicen a la cara. Mi pollazo hizo que besaras la lámpara. Las cosas pueden complicarse hasta cierto punto, pero las abejas nunca pican al apicultor. Los paris corruptos deben dinero a sus presas. Mis chicas no se preocupan por si se besan. Atravesar cuerpos como templarios en cruzadas. Ahora juego mis rondas de juego atrasadas. No saco tajadas, con frases desfasadas. Una nueva aparición. Tengo una alucinación que me visita a las 12. Por eso mi madre me despierta a mediodía a voces. Si no deja de escocer, creo que voy a volverme loco. Por eso froto las manos antes de otro colocón. No sé si provoco la angustia a quienes me rodean o si la marea se llevó gran parte de mi mundo ideal. Solo sé que desean no haber existido jamás, pero sus llamas quemaron el fruto de sus ramas. Ni las ramas se salvan de la ruleta rusa y se propulsan por la banda como el pelusa. El acusado nunca pisa el estrado del tribunal. Su cuenta descomunal mantiene a sus hijos en comunas. Jalabalusa, no es una entrada casual. Cierra los ojos y obtén mi orgasmo virtual. Una opinión conceptual es algo más que palabras. Voy a leerte algo que encontré en unas tablas. Ten cuidado con lo que hablas porque puedes sucumbir. Y cuando tengas 29 no hagas R&B. Hay algo que no entendí, no se puede repetir. Contra alguien como yo no se puede competir.